Bienvenidos sean todos ustedes, Saga Escuchas. Ahora ya son Saga Escuchas, puto, ¿cómo ves? A esta nueva edición del Saga Podcast. Acompañándonos casi con un pie en la tumba, al Necro. Ay, la depravación en mí es sensual, excepto hoy porque estoy enfermo. La maldad haciendo sus comentarios sin sentido. ¿Cuáles comentarios sin sentido? Lo que pasa es que tienen más sentido de lo que ustedes considerarían algo lógico. ¿Ven? Y censurando y quejándose del audio de la maldad, Graft. A huevo, intentando hacer que este podcast siquiera suene. Ay, ay, güey, nosotros lo evitamos por todos los medios. Y su servidor, el Dr. Gil, aquí presentando esta ocasión. De vuelta, porque se había perdido un par de semanas. Ya ven, allá ando. Bueno, no tanto, pero bueno. Esta semana les traemos un súper pinche tema de esos que solo podemos sacar. Sacado del culo, como siempre. Sacado del culo, literalmente, porque otra vez no planeamos nuestro tema de la semana. Qué pinche raro. Pinche raro, sí, güey. Pinches mames, ¿te cae de madre? No, mames, es así de esos de, ay, güey, ¿qué vamos a hacer? Y cualquier pendejo dice alguna proposición y eso hacemos. Sí, esta semana vamos a hablar de las minorías en los cómics y en todo el mundo del entretenimiento, de la cultura pop. En cómics, en juegos, en películas, de ser posible. ¿Por qué series, las minorías? De qué pedo. Porque nunca hemos hecho un podcast de minorías y nos vayan a tratar. Güey, somos minoría, además. Tú cállate. Somos mexicanos y luego somos geeks. Hazme el chingado, favor. No, pinches, mames. Entonces, para que no vengan y digan que no somos políticamente correctos, vamos a hablarles de las minorías en todos los medios o los que nos acordemos. Sí, eso. Pero antes, unas noticias. El mundo de los hombres X se va a sacudir de nuevo. Aparentemente, durante el nuevo evento que iniciará con el cómic X-Men The Prelude, el escritor de X-Men actual Paul Jenkins se une al artista Robert De La Torre para traernos una nueva historia que agregará nuevos twists a la historia principal de los hombres X y cambiará la forma en la que hemos visto a los hombres X en los últimos años. Otra vez. Entonces aparentemente tendremos una nueva sacudida de la historia de los hombres X para traernos nuevas historias y nuevos detalles. Aparentemente la nación de los mutantes va a tener algunos problemas durante los próximos meses. Tendrán algunos encuentros, más bien suena como una historia un tanto política. THQ pretende traer un nuevo juego de Voltron a los estantes. Aparentemente después de 20 años decidieron que es una franquicia viable y han decidido hacer un nuevo juego, pero no crean que es solamente para los amantes de la serie antigua de los años 80 del robot gigante, sino más bien es porque también se está planeando que en los próximos meses, si no es que en los próximos años, salga también una nueva adaptación animada de este clásico de los años 80, que por cierto en los 90 o 2000 fue adaptado también en una serie en tercera dimensión, de ahí un poco más su nueva popularidad. Marvel dice que planea matar a un personaje cada 3 meses, según lo dice Avid Gabriel, vicepresidente de venta de Marvel Comics, que ha dicho que se han dado cuenta que las ventas, por decirlo así, en el caso de Fantastic Four 587, se han vendido muchas más copias de esa edición en particular que de cualquier otra cosa de Marvel en los últimos meses. Están diciendo que tal vez vayan a estar matando personajes cada 3 meses con tal de aumentar sus ventas. Eso sí es estar desesperado. Warner Brothers está sacando un nuevo formato de películas. Aparentemente les llama In-App Movies. Y lo que es son exactamente eso. Aplicaciones para iPhone actualmente, solamente en estos días. Que presentan películas en más idiomas, con más opciones, con una buena calidad aparentemente. La posibilidad de verlas una y otra vez en tu mismo dispositivo iOS. Las primeras películas que han lanzado con este nuevo formato son The Dark Knight y Inception de Christopher Nolan, las dos. Entonces, por decirlo, lo que nos están diciendo es que tienen conectividad con redes sociales, subtítulos en 34 idiomas y muchas más opciones de... Las películas van a costar un promedio de $11.99 o $9.99 para Dark Knight y $11.99 para Inception. Con esto intentan encontrar un nuevo formato para distribuir películas, aunque en realidad no veo exactamente cuál es el gran chiste de vender películas en aplicaciones, cuando podrías pues, simplemente tenerlas en un video, ¿no? O comprarlas desde iTunes. Pero ellos advierten que ofrecen una mucha mejor viabilidad. También Shane Black podría ser el nuevo director de Iron Man 3. Si uno de ustedes se pregunta quién es Shane Black, Él ha estado detrás de filmes como Little Weapon o Arma Mortal y The Last Boy Scout. Él ya ha trabajado antes con el Robert Downey Jr. en otras películas. Y aparentemente es la opción más viable o la más, la que podría ser la oficial a final de cuentas desde que Favreau ha dejado, pues lo han obligado a dejar el papel de director de Iron Man 3 hace unos meses. Bueno, ya entremos al tema. Al tema. ¿Vamos sí, a hablar favor. Del tema? No mames. A huevo ya. A huevo, tan pronto. Entonces, como les decíamos, íbamos a estar hablando de las minorías. Y con esto de las minorías, ¿a qué nos referimos, Graf? O sea, gente que en términos de población tiene un aspecto así bien bajo, cabrón. A huevo, pero más concretamente los que vamos a tratar. Pues vamos a hablar de los judíos en los cómics, de los gays y las lesbianas y los latinos y todas esas razas que de las que rara vez hablan las series americanas porque no son gringos. A huevo. Y bueno, de los negros, que como ya habíamos tenido un debate aquí antes de empezar a grabar, pues ya no son minoría, pero pues también, ¿no? Todavía se consideran minoría hasta cierto punto. No, hay mucho negro en todos lados. Pues ya sé, cabrón, pero pues ¿qué quieres? Pero pues no vamos a hablar de los negros. Pero hay que decir que son minorías y no se encabronen. Ah, sí, es que son bien pinches racistas los negros. Ah, momento. Perdón, negros del mundo. No mames, esto no es pinche podcast de minorías tan pendejos, este es el hatecast, ¿no? Pero no, eso es odio a una minoría que son los gays. No, güey, porque una cosa es ser maricón y otra cosa es ser gay. Cállate, puto. Cállate, pendejo. Pinche puto. La saga no está en contra de ninguna minoría, A huevo que no, pinche ni a los pendejos putos. No discriminamos. Yo sí estoy en contra de una fucking minoría, me cagan los otakus. Bueno, no, ¿sabes cuál? Pronúncialo otra vez, por favor. Me cagan los otakus. Gracias. Oye, ¿sabes cuál es el pedo con lo que dices, Necro? Que lamentablemente, pues, ya no son minoría, cabrón, son un chingo. Aún así me cagan ya madres, ojalá mueran. A mí me cagan los pendejos, pero no son minoría, son un chingo. Yo conocí a un hombre que era un general muy valiente y solo le temía una cosa. Le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué y me dijo porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante blanco. Y a donde quiera que vayas, a donde estés, siempre estás rodeado de pendejos. No, mira, voltea. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. No, pinches, mami. Y los hay de todas categorías, por ejemplo, el pendejo esférico, que es pendejo por todos lados. Por cierto, un saludo a gobierno del estado y gobierno federal, ¿cómo están? Sí, huevo, ¿cómo están? Bueno, ya. Gobierno municipal también. Aquí, uy, no mames, ¿cómo están pendejos? Ya, vamos a hablar de otra cosa que no sea de pendejos o de negros. Ah, también son, no, eso ya no son minoría, son mayoría. Sí, mira, vamos a hablar de qué, ¿qué hablamos primero? ¿Cuál va a ser el mundo? Yo pienso que de gays. Ahora que ya es el fin del mundo, la lista de las siguientes personas son gays. Vamos a hablar de la primera minoría, la más chiquita. Indios americanos en cómics. Estaba el Warpath, su hermano, el Thunderbird. Y siempre se te olvida el nombre de Thunderbird. Güey, me vale pito. Y el pinche indio mexicano de Street Fighter. Ya se acabaron. No, güey, hay otro, te faltó. Está el jefe Apache de los superamigos. Ah, sí, es cierto, no. Y en Killer Instinct estaba este güey Thunderhawk. Y en Mortal Kombat de Nightwolf. Y te ganaron. Eres un culero, los dejas fuera. No importa, es que pinches indios. Y siempre tienen los poderes de la tierra. A huevo. Sí, oye, sí, qué casualidad, ¿no? O super fuerza. También. También estaba el indio americano, que era canadiense del equipo de Wolverine. ¿Cómo se llama? Del Alpha Fly, el chamán. El chamán, que era como indio americano canadiense. Es así, ¿no? Como Thunder algo, porque ahorita dice, está Thunder Hawk de Street Fighter y está Thunder... Bird. Era Chief Thunder. Chief Thunder. Le puse mal el nombre, era Chief Thunder. De Killer Instinct. El de Killer Instinct era Chief Thunder. Tenía su mohawk. Pero era un mohawk bien extremo porque era un mohawk de plumas, o sea, combinaba todo. Tú que jugaste Power Jam, también salía otro pinche indio ahí, ¿no? Ah, sí. Pinche indio. Que curiosamente el personaje se llama Garuda, que es un monstruo mitológico japonés. Pero lo ves y es un indio norteamericano cualquiera. Chiste es que, bueno, ahí está la primera minoría que no ha sido tan explotada en otra medios. Minoría, que no es tanto minoría por si en el universo Marvel, aquí no sabían que hay un chingo de judíos. No, pinches, mami. Aquí les va una lista. Así, ahora que ya se va a acabar el mundo, todos estos son judíos. Primero que nada. El primero es Cristo. Bueno, ya todos sabemos. Y él sale en cómics, ¿no? Shadowcat de los X-Men es judía, tanto en sus dos versiones, tanto en la original como en la de Ultimate. ¿Saben? Ahorita que dijo dos versiones, me imaginé una cajita de Pop-Tarts. Así, ¿hay de fresa o hay de chocolate? ¿Cuál quieres? Ya imagínate que te lo diga la Shadowcat. ¿Quieres de fresa o de chocolate? ¡Ay, güey! Ah, ¡qué rico! Bueno, pero normalmente en el Ultimate demuestra más que es judía. O sea, como que en X-Men el regular, que dijeron, ¡ah, sí, es judía! Y ahí lo dejaron. Se les olvidó. Por decirlo así, en de los Fantastic Four, Ben Grimm, la mole, es judío. Yo tengo una duda, ¿y si es judío, si le hicieron su circuncisión? Pues sí, pero no quiero saberlo. Okay. No mames, chingo. Tiene un chingo de sentido, es judío, porque es un pinche golem. Ah, no mames. Ah, ¿me lo vas a negar? Sí. Una buena metáfora. Sí, oh, no mames, eres un golem, eres judío, ¿verdad? Leonard Doc Samson, de la serie de Hulk, también es judío. Si no saben quién es un güey mamado con pelo verde. Esto te dicen que lo mostraron desde el Marvel Holiday Special de 1993. Se pone él a contar la historia del Hanukkah porque es judío. También Wiccan de los Young Avengers, que aparte es de otra minoría, o sea que está bien combinado el señor. Sí es gay, ¿no? También. Uy. Puto. ¿Quién es Wiccan, Necro? Wiccan es un pinche chavito que estaba así como bien pinche metido con la onda nórdica y no sé por qué recibió poderes así como de magia nórdica. Pero es judío. Es judío y se enamoró del Hotkling, que es un güey que es así como Kree y Skrull al mismo tiempo y puto. son tres minorías, si te fijas. Ahí también no son Kree y Skrull. Y es verde, o sea, no mames. No, pinches mames. Songbird también, de los Thunderbolts. ¿Son chingados? ¿Judía? ¿Songbird? ¿Son chingados? Dale, qué cagado. Screaming Mimi, precisamente. Uh-huh. What the fuck. También Sasquatch, de Alpha Flight, es judío. Y como peludito, y ya. Peludito. Y más que nada esto se da, o por qué es tan común en el universo Marvel, puesto tanto Jack Kirby como Stan Lee, los creadores principales del universo Marvel, judíos. Son judíos. Pues si esas vamos, Superman es judío. Ajá. ¿Por qué? Por el apellido él y eso. Ay, güey, pero sabemos que todo Superman es una metáfora judía, cabrón. Bueno, pero oficialmente es católico. Sí, pero me vale madre, Superman es judío. Mormón, o lo que sea. Pero pues sí, también, ajá. Si te pones a pensarlo, en teoría, en el universo Marvel y en Estados Unidos, Daredevil es una minoría por ser católico. Ciego. Sí, también, y por ser ciego. ¿Sí? Pues si eso vamos, a mí se me hace que Batman es judío, porque si no, ¿dónde sacó tanto pinche varo? No, Batman es minoría porque es rico. Ay, qué pendejo. ¿Quién piensa en los millonarios? Pobrecitos. Son tan pocos. Oye, pero ¿sabes qué? También nos hace falta, hubiéramos investigado y hablado de otra minoría, de los discapacitados. Oye, eso está bueno. Ah, pues ¿sabes qué? Ahorita me vino una meta en Extreme Ghostbusters, uno de los nuevos reclutas estando en su silla, de estaba en silla de ruedas. Y uno es latino. Y el otro era latino. Ah, no mames. Y el otro era un chango. Ah, no, un momento, ese era de los otros Ghostbusters. No, ay, el otro era mujer, sí es cierto. No, güey, eran puras minorías de Arqueta. No, güey. Uno de los nuevos Ghostbusters era afroamericano. El otro era el de silla de ruedas. El otro inválido. Era latino, y la otra chica era gótica. Y si algo me ha enseñado el mundo es que la mayoría de las chicas góticas norteamericanas tienen ascendencia asiática. Mira, los X-Men son los que tienen más minorías coladas, güey. Como sí, está Javier el inválido. Javier no es inválido desde hace como 4 años. Estaba. Bueno, está Dust, como te decía, que es de Afgana, ¿no? De Afganistán. ¿Qué hace? Se hace polvo, ¿no? Literalmente se hace arena. Ajá, hace de ahí arena, el Dust. Ah, ¿sabes quién es judío? Estaré pendejo, güey. Eric Magnus. A huevo, pues ese güey sí estaba hasta recluido en ese entonces. Ajá. Sí. Eric Lenscher, mejor conocido como Magneto. Antes de ser Magneto, él era Eric. Oigan, no. ¿Vieron el tráiler de X-Men First Class? Sí. Sí, lo vi. No mames, está bien chingón. Se oye bien. A mí me gustó. ¿No te gustó? No, eso lo a mí en las noticias. El hecho de que estuviera tan revuelto no me gustó. Estamos hablando de mi se veía bien en general. Estamos hablando de los hombres X. Yo solo les quiero decir que cuando yo vi las fotos de la película se me hacía basura y el tráiler se me hizo tan chingón que no lo puedo creer. Minoría. ¿Esos son todos los judíos que tienes? Sí, son poquitos. Ay, no mames, te cae. Son minoría, cabrón. Ay, qué pendejo. No como los Juan en México, que son un chingo. Juan Hernández. Uy, hay vergos esas madres. Sí, minorías en Hombres X, pues está... Pues si te fijas, tienen como que un chingo güeyes de todos lados. Por ejemplo, está Ororo, que es africana. No hay muchos africanos. Está esa... Peter Nikolovich es ruso. Ruso, Nightcrawler, que es alemán. Ajá. Que dices, no es minoría en teoría, pero en Gringolandia pues hay pocos alemanes, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos personajes alemanes, ¿no? Y cosas así. Sí. Está Cecilia Reyes. Cecilia Reyes. Que era un hombre X. Que aparte de ser latino, era negra. Ah, chinga. Sí, era una latina negra. Era latina era negra. Como es como el Kalimba, güey. Bueno, el Kalimba es una cosa rara. Y ya no volveremos a hablar de Kalimba en este podcast. Ajá. Acabo de leer un chiste muy bueno en la revista RR de Kalimba, por cierto, que sale en la sección de ¡ay, qué pobre güey! Y dicen, no, güey, creímos que el güey era bien bueno para la guitarra, pero en realidad era mejor para el violín. ¡Pobre güey! No mames. Sorry, Kalimba, pero sé que no nos oyes. Sí, sí, sí. Y de pronto Kalimba en posición fetal con su iPod. ¡Oh, me ha fallado mi servicio, el Saga Podcast! ¿Tienen? Doctor Gil, tus minorías. No, pinches, mame. ¿Qué feo es eso? Minorías las tuyas, pendejo. A huevo, las mías son grandilocuencias, por favor. La palabra de hoy es grandilocuencia. Saga cultural, por favor, díganos qué es grandilocuencia. Pues bueno, yo aquí tengo las minorías de los latinos en general, en cómics, en todo esto, pero pues para ser minorías son un chico, cabrón, no mames. Pero es que todos son mexicanos. La mayoría son mexicanos. De los porque todo lo de abajo del río Bravo es mexicano. Huevo. Para empezar, entre el cómic, pues tenemos un chingo de personajes que yo en mi puta vida había escuchado, como Agonía. ¿Agonía? A huevo, que es Leslie Gesneraria, que es un simbionte que salió con Venom, imagínate. Puta madre, ese no me suena. ¿Salió con Venom? ¿Se iban a echar un café? Cagado. Pues al parecer también era una simbionte. ¿Y era mexicana? Chingón. No se sabe bien de dónde sea, pero pues, se supone que sí era latina. Ha de haber nacido en el lago de Chapala. Aracne, que ya saben que es Julia Carpenter, que también no se sabe qué pedo con su vida, pero pues que es acá mexicana. Está La Bandera. Puta madre. ¿Sabes? Fue enemigo de Wolverine y es cubano. ¿Cómo ves? La Bandera. Y se llama La Bandera. Y hay otro que se llama Gallito. No mames, cabrón, parece que está recitando la lotería. ¿Yo qué quiero que era, cabrón? Pero un acento de gringo pendejo, güey. ¿Sabes como cuál, güey? No mames. Luego va a salir El Tambor. Ese también es latino y es de cómic. Pues por lógica está Bane. A huevo. Pero es que no mames, estuve viendo que creo Young Justice, el capítulo 5, en el cual aparece Bane. Y se echan su pinche chingón diálogo en español mexicano. Y no pinches mames, güey. No entendía nada. Tenía que leer los subtítulos en inglés para saber qué es lo que estaban diciendo, güey. Porque no, su español era tan malo que no le entendía. El señor era, pero puta, me estás dando my very best arma. My última arma o algo así decía cuando decía my ultimate weapon. O sea, mi última arma. ¿Eh? Es como ver la película de Desperado. Sí, oye, no mames, sí, pinche inglés que se echaba el Bane. No mames, güey, o sea, la verdad. O sea, estuvo de la verga. Luego, esos diálogos en español en las películas gringas de sí, yo soy español, soy latino, pero deme el papel. Es hijo de tu puta madre, güey, qué pinche español. Yo supongo que también cuando hay diálogos en ruso, en alemán, en una película gringa, los alemanes desante o decir, no pinches, los oídos. Mames, ¿qué dicen? Sí, bueno, aquí cagadamente también el personaje este Darwin, el hombre X, que su nombre real es Armando Muñoz. Darwin es mexicano. ¿Ese que va a salir en la nueva película de X-Men? No sé si vaya a salir. Yo sabía que iba a salir ese personaje. Por eso ahorita me sonó. Lo cagado también es que el güey es mitad negro. Huevos. Es que somos negros. No mames. Es medio negro, medio mexicano. Medio negro, medio mexicano. Como aquí en México hay un chingo de negros. Sí, ya, güey. A huevo. Tal Kalimba, güey. Ay, y ya ves que el cabrón le urge reproducirse. Mira, esta Echo. Esta tipa, la Echo, que se convirtió en Ronin, que es esta Maya López. Del universo Marvel también. ¿Ya mencionaste a la araña? A la araña ya lo mencioné. ¿Sí? Mira, cagadamente hay uno que se llama Machete. ¡Machete! Son tres. Que es Machete. Fernando López, Alfonso López y Mariano López. Todos de Capitán América. Huevo. ¿Cómo ven? Y vienen desde San Diablo, es donde vienen. Ah, qué buen pedo. San Diablo. San Diablo. Ah, chingón, puto nombre, güey. Mira, Richter. No sabía que Richter era. Richter era puertorriqueño, creo. Aquí dice que México. Se llama Julio Esteban Richter. Ahí está, y Richter también es de otra minoría. Aunque ya me vamos a acabar a los gays. Pero Richter era. Era puto. Le tronaba la reversa. Se le hacía guagra con ella por el Shatterstar. Bueno, era medio puto porque era bisexual. Por eso, y le metía con el Shatterstar, le gustaban sus espadas. Mira, aquí hay un chingo de tarántulas, han sido también mexicanas según esto, que es Arcilla Riley, Miguel Rodríguez Antón, Luis Álvarez y María Vázquez, que todos ellos han sido tarántulas. Curioso porque el primer tarántula, la primera vez que un personaje llamado tarántula apareció en Spider-Man, fue en la línea de cómics mexicanos que se publicaron aquí. creo que retomaron un poco el nombre y el concepto más base y después lo empezaron a publicar en Estados Unidos, pero creo que el primer Tarántula fue hecho en México. ¡El Tarántula! ¡El Tarántula! Mira, la Wikipedia me está diciendo también que Venganza, el otro espectro poseído de Ghost Rider, es también mexicano. Ah, porque él era del pueblo de Santa Venganza. Que te mencionan en la pinches, peli. Sí, güey, no mames, güey. Solo le pones existía Santa o Santa a un pinche pueblo, güey, y pones la siguiente palabra que se te ocurre y es un pueblo mexicano, güey. ¡San Diablo! O sea, ¿cómo puede ser San Diablo, güey? O sea, ¿qué pedo? ¿Sabes qué me recordó eso ahorita? El No More Heroes, y la ciudad de Santa Destroy. Y mira, aquí... Está chingón, güey. Hay un dato bien pinche culero, güey. Que hay un villano que se llamaba Zona Rosa. ¿Qué? No pinches, man. Y era gay también, ¿no? No sé, no estoy... apenas leyendo rápidamente. He's a pimp. Pues se llamaba Zona Rosa y salió en Capitán América número 267. No pinches, no, pues mames. No, no, como que no va a adelantar eso. No, no mames, el nuevo villano Capitán América. ¿Quién? Zona Rosa viene aquí. Capitán. ¿Así de te cae? ¿De tú? No, es pinches escritores, ya se le acabaron los héroes y los villanos. No, pinche Capi dijo, ay, chinguen a su madre, ya me voy. Mejor me voy a pelear con Tlatelolco. Tlatelolco, el calavera. No mames. Cualquier pinche nombre cagado que le pongan él antes es suficiente. Ya en los videos. O que le pongan él adelante, ahí le pones el pendejo, y dices, ah, pinche villano. A huevo, y seguro es latino. Ya obviamente en los videojuegos ya hemos hablado ampliamente de ellos. A huevo, de los juegos de peleas, Pepe. De Héctor Reyes, de King, el fuerte Ángel, Foxy, el Ramón. Foxy era mexicano. ¿Qué Foxy es? ¿De Argentina o Bolivia o alguna mamada? Es minoría. O Paraguay, no sé, alguna mamada así. ¿Sabes otros nuevos personajes de un juego nuevo? Casi todos son latinos. De los que todos los que salieron en el de AAA, ¿cómo ves? Ah, no, no mames. ¿Son latinos? Entonces, a huevo, la mayoría. El Conan es cubano. Hijo de ahora sí ya, vamos a la lista que todos estaban esperando. Vamos a decirles quién es gay. Como todo se va al carajo, todos estos son homosexuales. El Necro. La maldad. El Dr. Hill. El Graf. Todos ustedes son bien putos. Ya, hablando en serio, ¿quién es gay? Se escuchó bien feo. Yo no. Yo tampoco. No, yo paso, yo sí tengo novia. En el mundo de ficción, güey, no quiero sacarlos. Tampoco en el mundo de ficción, yo también soy hombrecito. No quiero sacarlos del closet. No, yo siempre he sido hombrecito. No, de hecho, durante las primeras 4 semanas de gestación tenías un sexo indefinido más hacia lo femenino, cabrón. Eras ambiguo. Sí. Hasta después fue así de XXXY. Bueno, ya, el pedo es que yo soy maligno y... Y les vengo a decir quién es gay. Todos estos son homosexuales. Pues bueno, también existe, ¿cómo decirlo? Bueno, ha sido como que más ¿tabú? Se le dicen putos, punto. Sí. Ya. Bueno, ha sido más tabú porque obviamente pues estas demás minorías pues quizá no tienen mucho pedo de, pues son latinos, son negros, son judíos. Pero pues, el ser gay pues ya infiere acá con estas cosas, estos bajos instintos, ¿no? Entonces pues como que ha sido más así de, ay, es gay, ay. Que les gusta el arroz con popote. Sí, entonces pues ya obviamente... Había personajes... les hace agua la canoa. Obviamente en juegos y en cómics, pues había negros, latinos, y judíos. Oye, sí, oye. Años y años antes gays. De los perdón, pinches gays. Disculpen ustedes, putos. Ya, pinches, cállense. No, bueno, ya, hablando en serio, ¿quién es gay en los cómics? ¿En los cómics? Yo tengo aquí en juegos, güey. Es que tú nomás piensas en cómics y me pasaste el LGBT en cómics. Pues sí. Y yo a chingar a su madre. Bueno, entonces luego tenemos que Midnighter y Apolo, estos personajes del cómic de... ¿Cómo se llama esta mamada? The Authority, pues eran bien gays, ¿no? El pinche cómic así como que está bien hardcore, pero esos güeyes son tiernos amantes. También en ese universo Ultimate, el Colossus es gay. ¿En serio? Qué mala onda. Por suerte se murió. Pinche puto. Bueno, ahorita me viene a la mente esto porque lo acabo de leer en el cómic del Arenero A Game of You. Está muy interesante que la historia trata acerca de este personaje Barbie que había aparecido en Dolls House y vive en un edificio lleno de lesbianas y de transexuales. Y precisamente hay un punto interesante de dos chicas lesbianas que ya habían mencionado posteriormente que toman parte en la historia y que después vuelven a aparecer en una miniserie de Death, me parece que en la de High Cost of Living. Es donde vuelven a aparecer cuando se muere su hijo porque una de ellas sí tuvo un encuentro heterosexual y quedó embarazada. No sabía, ¿no? Pendejo. Así de, ¡ay, qué pedo! Y de pronto, ¡oh, está embarazada! ¡Ah, qué pedo! Y ahorita estoy leyendo algo que no me acordaba, pero es verdad, cabrón. René Montoya, la famosa detective que aparecía en la serie animada Batman y que después se añadió al canon de los cómics, ¡también es gay! ¡Le gustan los hombres! No, un momento. Estás pendejo. Ah, y además, pues es de una minoría porque también es medio latina, porque es René Montoya. Y está enamorada de esta... Batimujer, ¿no? De la Batimujer, que es esta Kate Kane. No, Catherine Cassandra Kane es la otra, ¿no? Esta es Catherine. ¿Y son hermanas? No. ¿Tienen algo que ver? No. Entonces, pero es gay. Limones. Es que cuando fue ese tema del One Year Later, varios héroes los cambiaron por minorías. O sea, The Atom era asiático. El Blue Beetle, que era creo Héctor Reyes, es chicano, vamos a decir. Es hijo de... I'm gonna fight crime ese. A huevo, la Batimujer es lesbiana. Y también, pues, The Question, porque Redemonto ya se termina convirtiendo en The Question. O sea que ya no tiene rostro. Pues tiene, usa la mascarita para cubrirla. Usa una mascarilla. Ah, wow. Bueno, en el cómic de Sandman también uno de los hermanos de los Endless Desire es un ser ambiguo, sin género, pero que se la pasa dándole vuelta a la hilacha. Con lo que se mueva, literalmente. ¡Oh, un pinche perro! ¡Ay, una pinche puerta! También tiene uno. ¡Qué pinche asco! En George Tintin, Sarah Remaker es lesbiana. Ah, sí, que también le tengo, ¿no? Sí, exactamente. Pero tuvo su encuentro amoroso con el Bobby y luego así como que el güey se quedó picado y ya. ¿Quién es Bobby? El Burnout. ¿Burnout? Ajá, el que es como la antorcha humana, güey. Ah, ya me acuerdo. Ajá, y se quedó picado ese güey y la otra así como que no, es que yo soy gay. Y no importa, yo te quiero volver a coger. Ah, también chido. En el cómic independiente, güey, esta Ramona Flowers tuvo sus encuentros gays. Bueno, mira, si vamos a eso, en pinche Scott Pilgrim, todos son homosexuales. Excepto creo el Scott, es el único que nunca le hizo. Es el único que sí, normal. Todos. Sí, yo normal toda la serie. La Kim se besaba con la Nips. El pinche Steven Stills, luego con el güey que les grabó el disco. Ah, no, pinches. La Ramona igual con todo el mundo y ahí estaba la Roxy Richter, ¿no? O sea, nada más el Scott fue el único como que... Si dijo, no, a mí me laten las chicas y párale de contar. O sea que si les late eso de la literatura gay, pues neto, denle un chance. ¿O son putos? Denle un chance sin Scott Pilgrim, porque la película, pues ahí sí está bien family friendly en comparación al cómic. También, como les decía, Shatterstar y Richter eran gays. Güey, yo estoy hablando de los guys. Tú ya hablaste de los judíos. Y no es mi culpa que sean tan aburridos. ¡Ah! No se enojen. Ah, bueno, judíos. Pues, si recuerdan esta otra serie muy famosona hace varios años de Marvel, X-Statics, en las que querían darle un giro contemporáneo interesante a un grupo de mutantes que forman un grupo para un reality show. Pues había dos personajes por ahí, incluso tres, Fat, Vivisector y Bloke, que eran gays. Ah, sí, cierto. Uno era una chingadera gorda, uno era una chingadera con pelo, el otro era una chingadera rosa. Y a veces hasta se discutían de, oye, ¿seré gay o será solo que está de moda pelo y rosa? Sí, ¿no? Ah, ¿sabes quién se declaró una temporada gay, pero solo para que lo dejaran? ¿Ricky Burton? No. Ah. No, alguien más chingón. No, Beast. Durante la saga de New X-Men, Beast se declara gay, pero nada más lo hizo para llamar la atención. Es que es muy inteligente. Ah, es porque le había cortado una chava porque ya se había vuelto como más felino. Dijo, creo que soy gay. Y la tipa fue a gritarlo a todo el mundo. ¡Bestia es gay! Y el Beast, culera. Ah, bueno, y pues una nota que está más alegre para nosotros, pues Mystique y Destiny, también personajes de X-Men. Ah, Simón. Tenían su lado sexy. Tenían encuentros amorosos. Lo curioso es que yo había leído por ahí que en algún tratamiento los escritores querían que Mystique pues se volviera güey. Pues al fin se transforma. Y embarazar a Destiny y dijeron, no mames, cabrón, eso está muy culero. Las puedes dejar lesbianas, pero no mames, eso ya está así como que... Bien pinche como permiso. Que estás creep, estás sí. Mal, güey, toma dinero para unas terapias. Sí, no mames. O sea que igual y quién sabe, Mystique pudo haber sido el padre de Nightcrawler. Yo soy tu padre. ¡Ay, no! ¡Pinches traumas! ¡Dios, sí que no es verdad! ¡Eso es improbable! ¡Madre! Que por cierto, hablando de ese güey, ya vieron que en el pinche trailer pitero sale como un Nightcrawler rojo y que ¿quién se, es? Que se mete con la Mystique. No sé, yo no lo conozco. Para mí, o sea, cuando yo sé, era el Hellboy con poderes de teleportación. Ay, no, pinches mames, te cae de madre. Pues ahí va a ser donde va a poner y va a salir ya el Nightcrawler después y ya. Bueno, como ya hemos visto, bueno, eso es más o menos en cómics, hay un poco de todo, es ya como requisito. En los juegos, pues también ha habido por ahí sus buenos piques. No queremos saber de los piques, solo dinos quiénes era gay, güey. Ya suponemos que picaban. Bueno, por ahí hay un rumor, casi leyenda urbana, de que Zangief, este güey súper musculoso que pelea con oso semidesnudo en las tundras de Siberia, pues es gay. Es como que muy buen pedo, pero yo no creo que sea gay. Pero ¿sabes qué tiene sentido? Que pelea con osos y el oso... ¿Y oso. Le gusta apuñalar el oso o qué pedo? En Estados Unidos un oso es una descripción para un tipo particular de gay. Entonces, cuando son gordos y peludos como Kevin Smith. Ah, sí. Entonces igual y tiene una lectura en subtexto de que, ah, mira, al Zangief le gustan los osos. Pero ese güey es japonés, bueno, creado por japoneses. Ya ves, no, los japoneses muchas veces da mucho discurso que se ha dado a notar como gay. Es más, donde yo tengo enterado, en la página oficialmente Capcom sí lo declaró gay. Eso dicen. Y bueno, no es poco común que precisamente en los juegos japoneses y en todo tipo de multimedia japonés, pues hay demasiados personajes sexualmente ambiguos, porque todos son como bien bonitos, ¿no? ¿Qué te pasa? El personaje él, de ese de las chicas superpoderosas, era gay. Ah, él. Bueno, era una cosa rara, ¿no? Sí. Bien. Lo raro es que el nombre ya decía todo, ¿no? Es él. Entonces ya decía, o sea, pues es gay. Yo le había puesto eso o algo así, o sea, cosa. Lo hubieran llamado It o algo por el estilo, pero no era he. Sí. Bueno, para mí el güey de Final Fantasy VIII, el Squall Leonhardt, pues es bien gay. Yo apoyo. No mames, ¿quién? Lo ves y dices, ay, qué gay ese güey. Paren de mamar, era chingón. Claro, porque el hecho de que sea metrosexual no quiere decir que sea gay. Está bien, era metrosexual, un chingo. Está bien, medio se las creo porque se echó a la rino, y la rino tenía los... Si era rarito, era el Cuya, del 9. El Cuya sí estaba malitón. Y en el 9 también estaba Queen a Queen, que no sabías qué putas era. Ah, bueno, pero... Pues ese era así como un pinche monstruo, pero el Kuya... Ah, el Kadash está muy raro. Pinche Kadash que está bien raro igual, ¿no? Como que... Está como muy bonito, pinche incestuoso y muy bonito y no sé. El de Advent Children, el líder de los carnales Sephiroths, ese es Kadash. Mire, ahorita me estoy acordando de una serie de juegos japoneses bien clandestinas que se llama Chouaniki, que son shooters. Esa cosa es súper gay. Literalmente son unos shooters, si han visto juegos como Parodius o esas cosas. Es, sí, como, es como eso, ¿no? Es como un shooter surrealista, pero los protagonistas son unos güeyes súper mamados. Que vuelan en calzones. Y tienen un agujero en la cabeza de donde le sale una cosa blanca. Y es muy parecido a otro juego que salió en WiiWare hace poco, que curiosamente quiero comprar porque se ve bien divertido. O se me hace que eres gay. El Mortal March, que también son puros güeyes súper mamados. Un oso polar y una chica, súper mamada. Que hacen poses para pasar por unos agujeros. Qué pendejada. Sí, de Lash, Crimson de King of Fighter. El güey era así como que muy sexualmente ambiguo. Oye, sí, no. Pero esos son rumores. No, pero digo, sexualmente ambiguo, güey. Ve al güey, me cae de madre que ese cabrón. Tenía las uñitas pintadas y toda una cosa así, no mames. Bueno, por ejemplo, vamos, en Metal Gear Solid 2, pues se gestó este personaje. El Vamp, que en el subtexto te dicen que es bisexual porque por ahí le andaba dando sus llegues al padre de Fortune, que era otra de las. Y curiosamente después en Metal Gear Solid 3 aparece este personaje, el coronel Bolgin, el cual era bien gay y su amante era un cabrón que se llamaba Jack Rykov, que era igualito a Raiden de Metal Gear Solid 2, y hay una parte en la que le agarra su cosa al Snake. Así de ¡ay, pendejo! Igual que el personaje que le estaba comentando hace rato, el dueño del gimnasio No More Heroes 2, que es igualito a Freddie Mercury, y es así, bien gay, le avienta corazoncitos al Travis. ¿Sabes quién te faltó del cómics? El North Star. Ah, esos güeyes también le estaban en la revista. Sí, es declarado. Sí, declarado totalmente. Declarado. Ah, bueno, entonces yo no, entonces nomás quiero dar unas referencias rápidas, precisamente por lo que dice el Necro. En los juegos de peleas, así como obviamente son una colección de estereotipos, están los personajes mamados, los personajes rápidos, los Ryus, las Chun-Lis, y están últimamente los ambiguos. O sea, como está el Nikaido, está el pinche Ash Crimson. Tekken acaba de tener su personaje con el niña Leo, que es interesante porque dentro del juego son lo suficientemente ambiguos como para no decirte exactamente qué es. Si le buscas tantito, honestamente, pues es güey, pero está bien bonito el güey. Y aún así los de Namco siguen echándole más lumbre así de, nah, no es, o si es, ay, no sé. O el Fox de Bloody Roar, del 1. Que era hombre en Japón y aquí en América dijeron que era güey. Ajá. Es que el manual decía lo contrario de lo que decía la biografía en el juego. Ajá, venía un conflicto bien feo ahí. Pero pues si te fijas bien a bien, o sea, si te fijas en el dibujo, pues la neta sí se ve que es un güey. O sea, el pecho sí lo tiene así totalmente. Lo raro es que está caderón, está cadencioso el güey. Qué pinche asqueroso. Ah, ¿verdad, güey? Y bueno, y otro personaje así bien pinche raro, pues en Guilty Gear está Bridget. Ah, sí, esa cosa sí es güey. Que la ves, y está bien linda porque es una cosa así vestida como de monjita y todo el pedo. Es como una niñita monjita, ¿no? Así, bien cute. Yo. Y de pronto dicen, es güey. ¿Qué? Y tú dices, what the fuck? Oh, fuck. Oh, fuck. Es cuando quemas tu póster de él. Es cuando borras muchos archivos de tu compu. A mí nunca me gustó. Yo siempre fui fan de Nina. No, perdón, de Emilia Rage. Sí. Emilia Rage forever. Emilia Rage, la verdad. Poison de Final Fight. Pues bueno, realmente, pues ella sí era mujer en Japón. Pero como los de Capcom de aquí de México. No era mujer, ¿no? En Japón era mujer. Mejor, sí. Y los Capcom de América son bien putos. Y dijeron, estos también son putos. Por otra clase. Dijeron, no, es que no podemos. ¿Cómo que le pegues a las mujeres? Vamos a decir que son transexuales. O sea, nuevamente perturbado. Los niñitos también dicen, más, ¿qué pedo? Más caro el pinche caldo que las albóndigas. ¿Por qué Simón no le está pegando a mujeres? No más, son transexuales. Nada más, bueno, eso va. Porque así dice el instructivo, no te preocupes porque las mujeres que salen en este juego son transexuales. ¿Qué es transexual, ma? Así de no hay pedo pegarles. ¿Qué es transexual, ma? Lo que le pasó a tu padre, por eso me abandonó. No, se acabó la lista, ahora sí. Tiene que haber más, tiene que haber más. Secciones. Oye, estaba leyendo y encontré más personajes que hay en juegos de peleas. Mira, te dicen que el personaje de Eagle de Street Fighter 1 y después que salió en Capcom SNK 2 es abiertamente gay porque es un homenaje a Freddie Mercury. Pinche Freddie Mercury, todo el mundo quiere homenajearlo. Se dice que también el personaje de Abel en Street Fighter 4 podría ser gay. Que Yuri Han, la bitch overpower que usa el necro, es lesbiana. Yuri forever. Y que el güey Venom de Guilty Gear pues también es gay porque está enamorado de Sato Wan. Y bueno, esas son las que encontré y pues, se me hizo bien divertido. Bueno, ya vamos a las secciones. El cómic de la semana. Todos esos de los cuatro fantásticos que son minoría porque nadie los compra. Cool. Son cuatro, ya son tres. No, miren, yo estuve leyendo. Ya ven que habíamos dicho hace unas semanas que iban a estar, que se acababa de morir la antorcha humana de los Fantastic Four. Entonces dije, por respeto a un superhéroe muerto, pues vamos a darnos el chance de leer cuál fue la pinche historia, ¿no? Uno se imaginaría que han de haber planeado la historia así, pues decente, para que la gente quiera leer por qué se murió la antorcha humana. Pues les quiero decir que no fue verdad. Estuve leyendo los Fantastic Four 583 a 587. Fueron escritos por Jonathan Hickman y dibujados por Steve Epting. Donde nos relatan la historia de la muerte de la antorcha humana. Yo podría comparar esta pinche historia con la verdad haber leído la muerte de Superman. O sea, que lo primero que se te ocurrió es que ibas a matar a alguien, pero no se te ocurre cómo chingados. Entonces escribes una historia pendeja donde lo único que te importa es que el final sea el concepto que decidiste, que era matar a alguien. Entonces dije, vamos a matar a la antorcha humana. Dice, sí, pero ¿por qué? Pues vamos a matarla, vamos a escribir una historia pendeja donde se escriba. Entonces te sacan por el arco del triunfo por el hoyo que está en medio del arco del triunfo. Ajá, se sacan por el hoyo como tres momentos así de alta peligrosidad. O sea, de repente te dicen, ¿sabes qué? La Sue Richards se tiene que ir a la Atlántida porque surgieron unas nuevas tribus atlantes con las que tiene que discutir el Namor. Y dices, ¿sí? ¿Qué tiene que ir a verse Sue Richards ahí el pelo con ese cabrón? ¿No entendí? Entonces la mandan a ella y de repente aparece Galactus. Encontramos un cadáver de un Galactus del futuro en tu patio de atrás, cabrón. Y el, ¡ah, cabrón! Entonces dice, ¿cómo es que tienes un cadáver mío? Y dice, ¡ah, es que es del futuro, de estos güeyes que vinieron del futuro y los mandamos a vivir a otro planeta! ¡Se quiere ir a ese planeta para hacerles preguntas! Y se va el Reed Richards. Se quedan los otros dos pendejos con la Future Foundation, que son un grupo de niños genios que cuida el Reed Richards. ¿Y sabes qué pedo? El Ben Grimm se toma un suero para hacer una semana humano. Entonces, ¡vale madre! Ya sabes quién se va a morir al tercer número. O sea, al final hay un culto de Anilus que también sale por un hoyo del Arco del Triunfo. Ajá. Y adivina qué quieren. Pues van a ir al edificio Baxter, donde son los únicos pendejos con una puerta a la zona negativa abierta. Ajá. ¿Para qué? Para ir a liberar a Anilus. Y entre todos los putos niños genios, no armas a uno y deciden que la única forma de detener el pinche desmadre que tienen, porque los Vengadores no pueden tardarse, no sé, creo que deberían haberse tardado 10 minutos, pero en 10 minutos se hubiera destruido todo, que alguien tiene que quedarse del otro lado de la puerta para cerrar el portal totalmente. Y así se muere la antorcha humana. Entre comillas. No, sí se ve cómo se lo comen los insectoides de la zona negativa. Entonces ahí se muere. O sea, no, una historia así como que de cuatro, la verdad, es una mamada. Yo la verdad, si piensan pagar el trade paper, ¿vale? Lo que sea. No, no gasten su dinero. Hay miles de mejores cosas que hacer. O sea, yo, mucha gente dice que la corrida de Fantastic Four de este tipo ha estado muy buena. Pero yo les puedo decir que por lo menos esa historia en particular está tan culera como la muerte de Superman en 1992 o la caída del murciélago también en 92. O sea, esta historia era como de esa época. O sea, debieron haber escrito en esa época. No es nada recomendable. Digo, yo ya la leí por ustedes, entonces aprovechen que el tiempo que yo perdí, ustedes úsenlo para algo bueno. The prisoner wishes to say a word. Freedom! Ah, este Freedom lo acabo de encontrar porque estaba leyendo la revista de ¿cómo se llama? De R&R. De Hola, yo Rubio. Así pones el tagline y nos van a buscar un chingo. Bueno, el punto es que los famosa banda virtual Gorillaz, que acaba de sacar el año pasado su tercer álbum de estudio, Plastic Beach, bueno, pues que acaba de sacar un nuevo disco con 14 temas inéditos llamado The Fall. Ah, es el que hicieron en iPad. Ese es el punto interesante, que resulta que durante un mes en el que estuvo de gira Damon Albarn, del Plastic Beach Tour, usando su iPad. ¿Tienes un iPad? ¿Por qué no estás haciendo un disco súper chingón? Estoy haciendo otras cosas. Que en un como en un mes les diré qué es lo que he estado haciendo estos meses para que prueben el demo. Bueno, el punto es que resulta que hizo todo un disco de música así como experimental con su iPad en esa gira, y para los miembros del club de Gorillaz, que según yo pues no es tan difícil ser pinche fan del club, puedes descargarlo gratis. El disco se llama The Fall y, como les digo, tiene 14 temas inéditos y dicen que próximamente saldrá en formato físico, pero pues ahorita no es nada difícil encontrarlo por ahí y se supone que es gratis. Entonces pues yo les recomiendo que le den una checada. Yo ya lo bajé, entonces porque estaba yo estoy en el mailing list de Gorillaz. Entonces pues lo voy a escuchar y luego les digo: no mames, no lo bajen. Pero es la neta, Plastic Beach está ahí los dos, ¿eh? ¿Sí? Ahí está, un día hay que hablar de música. La recomendación de la semana, recomendación. Recomendación de la semana, Boulder Storm, está chingón. ¿Probaste el demo? Jugué aquí el demo en casa de este pendejo llamado Graf. Él mata con estilo. La verdad, el Boulder Storm está muy divertido. Sí, mira, es algo que, es algo que no esperaba. Dije, bueno, a lo mejor no está tan bueno. No, pues sí, está cotorro, está divertido. Se ve que está lleno de estúpida acción y chistes soeces sin sentido. Y pues yo sí lo recomendaría. Quizás yo no lo compre. Así de que sale, ya voy a ir a comprarlo en chinga loca, ¿no? La verdad sí me voy a esperar a que baje de precio o encontrarlo de segunda mano o algo así. Pero pues yo creo que sí es un buen juego, un juego muy divertido para aquellos que gustan, no, aparte no es tan de los FPS. Plano como el FPS promedio, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, como que según te quiere dar a usar, que vas a usar mucho tu imaginación para matar, ¿no? Con su latiguito ese que lanzas y los atraes y los como que los desfasas en el tiempo y te da tiempo de dispararles y escribir algo bonito, ¿no? Sí, exactamente. Y aventarlos a picos o a abismos o... Ah, sí, cierto. Ajá, entonces, pues bueno, yo creo que sí está así muy divertido. Se ve así sumamente lleno de acción. Me suena este juego de Square Enix Gone Loco. Entonces, la verdad, pues yo sí lo recomiendo. Bajen el demo, o sea, la verdad, bajen el demo y ya se dan una idea. ¿Yo sabes qué recomendaciones quiero dar con ese juego? De verdad, no lo compren para PC a menos de que piensen invertir mucho dinero. Porque yo estaba viendo las especificaciones para computadora de ese juego. Es de Epic Games, está en Unreal Engine y todo. Está muy pesado. Entonces, yo la verdad, si lo van a querer jugar, sí está mucho más recomendable pues que en lo Play puedan 3, wey, en Play 3 definitiva. O en Xbox 360, cualquiera de las dos. Porque en PC no, o sea, vas a necesitar una máquina de 30 mil pesos para poder jalarlo. Es un pinche avión. Ajá, entonces, pues sí, o sea, la verdad, aprovechen para... ¿Qué? Para Bulletstorm, digo, es un buen juego, te demuestra el potencial del Unreal. No tiene una super historia, digo, pocos no, son los FPS no. Que tienen una super historia, pero se ve interesante, o sea, la historia es de, pasó algo muy malo. No, hay que hacer algo al respecto. De unos piratas que cayeron a un unos piratas que cayeron a un pinche planeta y tienen que sobrevivir y escapar de él. Pero para eso tienen que matar a todos los pobladores del planeta. Sí, a huevo, porque si no, okay. Si no los matan, no está divertido. A huevo. Bueno, esto fue todo en el Saga Podcast esta semana. Nos vemos. ¿No tenemos más secciones? ¿No? ¿Descarga de frustración? ¿Por alguien odia algo hoy? No. ¡Odio a los putos! No, a los putos no. Ay, adiós a nuestros escuchas gays. Teníamos escuchas gays. Pues quién sabe, nunca sabe. Bueno, antes de que se acabe, un saludo a todos nuestros fans, porque luego nos piden saludos y nunca les mandamos saludos. Ah, sí, cierto. A Mike Santana, a Hikaru SS. Al Prince of Monsters. Al Prince of Monster, a Coley Gómez. A Oleo One, a Juan Oleo One, XX Coley Gómez XX, ¿cómo se llama? Barrer Rocks. Barrer Rocks, ¿no? Al Meme. Y... ya son varios. Ya no nos alcanzan las manos para contarlos. ¡Pinches mames! Ocupo un dedo más. No sé, Angel, del Angel Cast, que luego ahí es medio amigo del Necro. Para mí que son putos los dos. Para mí que estás pendejo. Para mí que las dos... Para mí que las dos aseveraciones que anteriores son correctas. Bueno, pues ya pendejos, que son muchos fans, por eso le vamos a tomar la palabra. No sé quién lo dijo, y un día vamos a hacer una convivencia. Sí, a huevo. Con sus... Con la saga, y quizá conozcan a Cucamón. Si sí, lo construimos algún día. Digo, sí. Joy, joy, joy. Bueno, pues ya, eso es todo en el podcast de hoy. Y ya nada más para finalizar, les diremos que el saga gay del podcast es... Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.